Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Una palma equivale al ancho de cuatro dedos. Un pie al ancho de cuatro palmas. Un antebrazo equivale a seis palmas. La altura de un hombre son cuatro antebrazos. Un paso es igual a un antebrazo. La longitud de los brazos extendidos es igual a la altura de un hombre. La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla es un décimo de la altura de un hombre. La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo. La distancia del codo al extremo de la mano es un quinto de la altura de un hombre. La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es un tercio de la longitud de la cara. La distancia desde debajo de la rodilla hasta el inicio de los genitales es la cuarta parte del hombre. El inicio de los genitales marca la mitad de la altura de ese hombre. Hubo una época en la que odiábamos tener que separarnos. No veíamos la hora de volver a casa para amarnos en la cocina, en el sofá, en la riqueza y en la pobreza. Entonces vos te parecías a Pepito Grillo cruzando por el medio de la calle Corrientes. Hubo una época en la que nos gustaba llorar en la oscuridad. No veíamos la hora de volver a casa y apagar la luz y apretar los botones de la máquina de... Así son las cosas: números, palabras, letras, código Morse, Pepito Grillo, una criatura de la conciencia. Tantos saltos para llegar al mismo lugar, tantas vueltas, tantas circunferencias, en redondo, hacia atrás. 1-3-5-7-7-7-9. 0-1-0-1, Matrix. Julián, corre, corre, Julián, corre. Dale, vidrio, salimos. Bienvenidos a este viaje por el Expreso al Corazón, una vez más aquí. Las mujeres que estamos decididas a cambiar el curso de los acontecimientos, porque sabemos que el aleteo de una mariposa puede cambiar las decisiones que están tomando en este momento en la CELAC, para hablar un poco del presente. La cuestión es que hoy nos metimos con los números. A mi derecha, la que me acompaña en esta travesía, en este viaje a los sentidos, Caro Marén. Bienvenida, Caro. ¿Cómo le va, Irene? Radionautas, ¿cómo están? Mujer Nahuala, yo sé que usted tiene mucho que decirnos, porque los números le dan a usted el pie para que diga una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo invisible de las fuerzas y que seguramente en Facebook que escuchan el Expreso del Corazón esperando que usted diga algo y usted siempre lo defrauda. No digo nada sobre números, mucho tampoco, ¿eh? De por lo menos los números del día que usted se fue a ver al Nahual Carlos Castaneda. Los números brujos, vamos por a hablar ejemplo, un poquito. Logramos traerla de los pelos a Ángela Mitchell. Es una especialista sacerdotisa, una palabra enorme, porque por ejemplo los cristianos no consienten en que las mujeres tengamos ese tipo de rango como es el sacerdocio, está restringido solo a los varones, a los hombres. Así las que instituciones no conciben, pero digamos. Pero la única que yo conozco, Ángela Mitchell, que sé que tiene un trabajo espiritual hecho dentro de un sistema que se llama la evolución a través del camino de los litios. Bienvenida al Expreso Corazón, Ángela, ¿cómo te va? Muchas gracias, buenas noches Irene, buenas noches Carolina. Bueno, estamos muy atentas a la cuestión esta de, primero, la numerología, porque sé que usted sabe mucho de esto, y el asunto de que el 2014 golpea en un número que es el 7, 7 es los pecados capitales, 7 los dones del Espíritu Santo, 7 los días de la semana, 7 las notas musicales, 70 veces 7 lo que hay que perdonar al hermano, según dice Jesús. Estamos en el primer año, terminado el primer año de la nueva era. La nueva era va a comenzar con un número 2, que empezó el 21 de diciembre del 2013, y vamos a transitar vibracionalmente dos números que tienen que ver con la intuición y con la nueva forma de vivir. Debemos sentir primero para ver, pasarlo por el corazón, para llevarlo a la cabeza y ponerlo en el accionar. Este es el camino de la nueva tierra. Y los números nos van a ir acompañando y nos van llevando por ese camino que uno quiere para ser mejor persona. Por eso también el 7 es el número indivisible de la magia. Si uno pudiera cerrar los ojos y saber que lo que piense se va a transformar en realidad y que esa realidad nos va a transformar a todos, como dijo Irene en un principio, si hay un aleteo aquí va a repercutir, eso se llama la unidad. Si algo que le duele a otro no me duele a mí, la que tengo un problema soy yo. De eso se trata los números hoy. Vibrar y sentir, y dejar que uno pueda transitar el camino. Precioso, Ángela, me encanta escucharte, y sabemos que vos seguís tradiciones de numerología que son infinitamente antiguas, muchas como visiones tienen estudios muy profundos, la civilización china, los egipcios, el tarot, tienen infinita cantidad de seres, los astrónomos, tienen realmente, los toltecas tienen profundo conocimiento de los números. Y sé que, porque has hecho devoluciones maravillosas en su momento, que está esto del cubo mágico que interpreta las letras y los números. Contanos un poquito cómo es eso. El cubo mágico es una manera no sencilla, porque lo que tiene es mucha información. No hay números buenos ni hay números malos. Hay números que se complementan. Hay números que son opuestos, como Cáncer es opuesto a Capricornio. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento y puede poner en un cubo, que es donde están los 9 números de la unidad, lo que ocurre, vamos a ir descubriendo al ser que tenemos enfrente. Por tenerlo, hay una respuesta. Al no tenerlo, hay un inconveniente. Sería la palabra, porque hay que salir a buscarlo. Y el exceso también hay que modificarlo. Entonces los números, cada uno puesto en el lugar que corresponde, sería la maravilla. Ninguno tenemos esa capacidad. Aunque en 1900 tenía el 1 y el 9, todos lo teníamos y lo tenemos, que nos obligó a ser personas que, por un lado, el 1 es un líder y el 9 es un guerrero. Entonces todos los humanos nacimos queriendo ser líderes y guerreros. Mientras que en el 2000 eso desaparece. Uno lo adquiere si nace un 19, por ejemplo, o un 9 de septiembre. Entonces viene la nueva energía, que es la energía del 2. Solamente el 2. Todos tenemos esa energía. La energía del 2 es la energía de la intuición, de la gran madre, de las cosas dichas en la oscuridad. Es una energía muy importante, por eso las grandes modificaciones y los grandes cambios. Dejamos de ser líderes y guerreros y queremos ser seres espirituales. Buenísimo. Aclaramos para los radionautas que por ahí no tienen idea de qué se trata esto de los números con respecto... Es fecha de nacimiento... Hablamos del año. Números de letras que tiene el nombre... Vos haces eso, todo ese tipo de estudios. Claro. Es como una carta natal que está basada. Con las vocales uno sabe cómo es por dentro una persona. Con las consonantes, cómo se muestra. Y con la fecha de nacimiento, su destino. Y unidas todas, se hace una síntesis que sería la misión que venimos a cumplir en este planeta. Ángela Mitchell, si nuestros radionautas les interesa varios aspectos de lo que vos has decidido como camino tuyo también de guerrero. Por ejemplo, una numerología o también una cuestión de camino por el lado de los litios, que es una energía, entiendo que es de la nueva era, que es... lo último que hay en materia de vibraciones y de energía. ¿Cómo hacen para conectarse con vos? Muy sencillo, mi mail es angelaylosdiamantes@gmail.com y si no me pueden buscar por Facebook, Ángela Mitchell. Ángela Mitchell. Bueno, nosotras te vamos a convocar. La alternativa de mirar la realidad desde una perspectiva más sutil como la materia que vos estás todo el tiempo trabajando... que si yo tengo muchos unos soy un poquito autoritaria y tal vez eso puede repercutir en mi relación con mis hijos o con mis nietos o con mis compañeros de trabajo, y que tener muchos unos es que nací 11 de enero de 1951, toda esa historia que tiene que ver con que también hay oleadas entre las edades y se vienen tiempos bastante complicados. El 14, ¿alguna observación para el 2014 que nosotras tengamos que tomar? 2014 es 2 veces 7, entonces es magia más magia. Lo único que nos tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos los que la fabricamos o la dejamos afuera. De verdad, fue un gusto y un honor que hayas venido a compartir con nosotras. ¿Volvés otra vez, Ángela? Por favor. Sí. Cuando ustedes quieran. Van a pedirle, Ángela. Gracias. Importa. Súbite al expreso al corazón. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección de algo a modo de negación. de mi horizonte de mal dolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. Fue fuerte lo que nos pasó con Ángela Mitchell, ¿eh? Reitero a nuestros radionautas, en Facebook la encuentran. Hay una imagen de una niñita que está meditando descalza y hay una cantidad de figuras de estas criaturas de diamante o de cristal que son los litios, y que según la configuración energética y la vibración corresponden o no para un camino de liberación y sanación de algunas heridas o dolores del corazón o de el ADN familiar o de lo que está pasando en la circunstancia de nuestra peculiaridad de ser porteños argentinos y vivir en el 2014. Sergio Sclany, bienvenido al Expreso al Corazón. Vos sos un amigo de siempre. Los radionautas que hace poco se han subido no te conocen, pero nosotras sí. Buenas tardes a todos los oyentes. Qué ingeniero que sos, ¿eh? ¿Qué hace Che Irene Rowe nunca, no? ¿Qué hace Che Irene Rowe? A veces. Decime, ¿tiene que ver la personalidad con la elección de la carrera de ser un ingeniero? El premio Nobel estaba ahí, te estaba golpeando la cabeza cuando nosotros éramos terminando la universidad. Eras un tipo totalmente distinto de los otros por la cabeza, por el corazón y por las acciones. Lejos del premio Nobel, no creo que sea para tanto. Creo que sí, que las personalidades definen lo que uno va a hacer, recién lo han dicho, es decir, que uno también empuja lo que va a hacer, sea, digamos, nosotros estamos en un ámbito de ingenieros, a lo mejor más conectados con elementos cotidianos que nos rodean y no, a lo mejor no la numerología tomada como está presentada. Pero evidentemente siempre también está la duda científica de que cualquier teoría puede ser real. Entonces, digamos, hasta que no se refute, digamos, tenemos que dejar abierta esa duda metódica. Pero sí estoy convencido que evidentemente uno va desarrollando su futuro de alguna manera, para bien o para mal. Le tengo que contar, Sergio, me encanta que esté acá con nosotros, y aparte hablar con un químico totalmente químico, nada, que, como yo incursioné en la química y en tercer año me calciné, no pude seguir. Y veía con mis compañeros... No es por el cachamay eso, no lo tomé mal. No, ¿qué cosa? Calcinarse no es el té cachamay. Dice que hay un nuevo té cachamay en menta, no, que hace así muy mal. No podía levantar la vista de los libros, no podía dejar de estudiar, tenía que estudiar todos los días. No podías hacer otra cosa, tenías parciales, parcialito, parcialón, y era muy esclavo, y a mí me gustaba la filosofía y el teatro y la vida, y era como una resignación. Veíamos en la Universidad de Morón, nuestro pueblo natal, que las personas que iban, que realmente llegaban a los años superiores, eran cada vez más extraños. En primero entrábamos todos jovencitos, como sucede al comienzo de la carrera, y luego iban enrareciendo de manera ostensible. Sí, sí, sí, se percibía claramente el enrarecimiento. Bueno, yo te digo una cosa, estar envuelto todo el tiempo entre el 7, el 9, el 21, o, por ejemplo, considerar cuál es el margen para soportar un puente y que eso no se caiga, cuánto es la cantidad de peso que tiene que aguantar un puente para que no se desbarranque. Hay una cantidad de cuestiones que ustedes asumen desde una perspectiva científica que terminaron golpeando lo que es la psicología humana. Yo creo que hay un aspecto cultural que tenemos que empezar a desandar. La ciencia, la tecnología, no es otra más que otra forma de cultura. De manera que está fuertemente vinculada con cualquier aspecto de la vida humana. Es decir, el arte, la literatura, la poesía se descubren en las matemáticas, en la física, en mi especialidad que es la automatización y viceversa. Es decir, podemos descubrir en la automatización, en las ciencias, cosas que se vinculan con los aspectos de personalidad y funcionamiento del cerebro o de cualquier otro aspecto. Cuando yo mantengo trabajo mucho en automatización en industrias y mantenemos una temperatura de pasteurización, el fenómeno de cómo se maneja esa automatización o cómo se maneja la temperatura de una heladera no es muy distinta al fenómeno de cómo se maneja la temperatura de un cuerpo humano. Y si encima hacemos, vemos el corazón como una bomba, y una bomba cómo funciona sobre el, las cañerías, y cuándo puede explotar, cuándo no puede todo explotar. Todo erotismo, che, todo erotismo. Pará, Sergio, no esto, entré en ese ámbito. De, esto es pornografía, no, pura. No me he dado los cuenta. Caños. Pero la, en definitiva, ese vínculo entre ciencia, tecnología, arte, mente... Bueno, estas personas que analizan resiliencia, fractales, van encontrando una mutua realimentación entre naturaleza y tecnología y ciencia. Y esa naturaleza nos incluye como personas o como seres humanos en todos nuestros ámbitos. Ha habido un gran problema en nuestro tiempo, que ha sido la especialización tremenda, que ha hecho que muchas personas no pudieran ver el cuadro grande, la inmensa composición de la vida, y la especialización nos ha a veces enmarcado, pero seres como vos que tienen una visión, o sea, como pueden realmente hacer conexiones con otro tipo, que sería buenísimo que todos los seres pudieran hacer un puente entre su especialización y el gran universo, el campo misterioso de la palabra, la poesía, todo lo que estabas diciendo. Yo creo que como todo tiene que ver con lo cultural y lo educativo en muchos estos aspectos. Evidentemente, ciertos métodos educativos fueron formados para el no permitir que el hombre se desarrolle, sino que se mantenga en una posición que, digamos, no pueda salir. Y nuestros sistemas educativos, con la revolución industrial, fue cuando empezaron a formar a las personas en un campo limitado de hacer siempre lo mismo y no salirse de eso. Como industrialización, como complemento como para si la el industria. Hombre fuera una parte, una máquina más, una... El famoso, yo lo menciono habitualmente, Carlos Chaplin en Tiempos Modernos, ajustando una tuerca, era parte de esa formación cultural y de lo que se pretendía de una persona, estar 8, 12, 14 horas ajustando las mismas tuercas, lo que llevaba a una alienación de las personas que era importante. Ese ciclo va saliendo, y los tecnólogos modernos afirmamos que esas partes tienen que pasar a ser automatizadas, robotizadas, liberando al hombre para otras cosas, hasta para aspectos tecnológicos. De hecho, nosotros hablamos de artesanos del conocimiento. Así como hay artesanos que han construido, que construían sus cinturones a mano o sus macetas o lo que sea, y lo mirábamos como un aspecto cultural, un arte, hacer esas cosas, lo mismo estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que la sociedad, a lo mejor, hemos sido formados en una forma tan disociada que parecería que hay un enfrentamiento o una distancia entre ambos ambientes. A eso me refería. Hay todo un movimiento, y si lo vemos desde Sagan, desde un montón de gente que dice, muchachos, las decisiones tecnológicas influyen en la vida cotidiana. Si decidimos importar gas en vez de perforar los pozos, y probablemente tengamos que un crecimiento en el pago de divisa al exterior, y después no nos quedamos sin dólares. Bueno, aunque parezca, digamos, este ejemplo complejo, es decir, rebuscado, bueno, se ven las influencias que no tenemos que dejar que cualquiera maneje, sino que, por lo menos a mí me gustaría que en el ámbito medio, igual como después de la guerra, mucha gente que sabía de aviones, coches y de la Primera y la Segunda Guerra Mundial sabían y eran tecnólogos, les gustaba la mecánica y demás, en el día de hoy se generalizaba también ese conocimiento. No hubiera esa diferencia, yo hago poesía, entonces no, la computadora no la quiero ni tocar porque es otro mundo. En realidad es una evolución de nuestra forma cultural, y de hecho hay mucho arte cibernético en este momento, y es muy interesante. Exacto. Quien habla es el ingeniero Sergio Klane, que hoy se subió al Expreso al Corazón para que con Carolina Marén y conmigo hablemos durante todo este tiempo de los números y su relación con la realidad, la poesía, la filosofía, el amor y, por qué no, los genitales del hombre. Estás escuchando expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos, a los sentidos. Pasaron a prisa los azules años, cuando éramos niños detrás de un balón y una falda. Y vino la vida, peldaño a peldaño, a darnos un beso brutal, a traición por la espalda. Un día nos vimos ajenos y adultos, envueltos en trajes de boda, despachos y olvido. Movidos por un ordenador oculto, cada vez más lejos del mar, cada vez más perdidos. Y descubrimos que volver del revés, mujer, amor, amigo, celos, era un camino para ver junto al asfalto florecer un huerto entre los rascacielos. Y descubrimos que 8 y 2 suman 10, mejor que uno, y comprendimos a la vez que 2 y 1 suman 3, cubiertos para el desayuno. Increíble la cantidad de canciones, poesías, temas, entre palabras, números, poesía otra vez, sueños. Sueños con números, números que simbolizan cosas. Entrás por un número y llegás al confín de la Tierra. Desde el confín de la Tierra llegás y te aparece un número. Recibís con número las cosas, dejás desde los números un sueño. Es así el pasaje entre una carta y otra. La templanza, dicta el tarot. Espera. ¿Qué número es? 14. 14 es el borracho. ¿Qué importa? Nos interrogamos acerca de qué somos los seres humanos. ¿Qué es esta especie que habita el planeta Tierra? ¿Qué es esta inteligencia que ha empezado a interactuar con las máquinas de su propia creación en el momento de la convergencia de múltiples tradiciones y experiencias milenarias en una sola civilización global? Que habita un pequeño planeta en un rincón de una inmensa galaxia, en medio de miles de millones de galaxias, formando parte de una explosión creativa que aún no ha terminado y que se prolonga desde hace 15.000 millones de años. Cuando decimos miles de millones de galaxias, es bueno recordar que nos hemos dado cuenta de su existencia hace apenas 10 años. Hasta ese entonces creíamos que eran 4, 5, 10 galaxias a lo sumo. Hace 200 años creíamos que no existía más que una. Pero incluso si decíamos miles de millones de galaxias, eso es tan solo un número para nosotros. Lo mismo que decir 15.000 millones de años de evolución, que también es solo un número en nuestro cerebro. ¿Por qué la inmensidad es solamente un número para nosotros? ¿Por qué no somos capaces de sentir la inmensidad? ¿Cuál es la limitación que no nos permite sentir el universo que habitamos? ¿Cuál es la razón que nos hace permanecer envueltos en el pequeño horizonte, en la frontera de nuestras pequeñas vidas, y que solo nos permite referirnos a lo que es probablemente real en términos abstractos? El ingeniero Sergio Sclani participa con nosotras en este viaje. ¿Qué leías, Caro Marén? Leía un fragmento de un curso dado por el antropólogo Eugenio Caruti en Casa 11. Y realmente él está profundizando en lo que es la inteligencia planetaria, la inteligencia vincular del ser humano, como una posibilidad de un acercamiento mucho más integral a lo que es el conocimiento, las formas de saber que estamos explorando los seres humanos en este tiempo, que han sido, por la abstracción tremenda que ha vivido la inteligencia humana con esta experiencia de la racionalidad, ahora estamos en un proceso de integración, y eso es su materia de estudio en este momento. Así que yo le quería compartir esto justamente ahora con el ingeniero Sclani, porque estamos ahí en esa pasión numérica. Recuerdo la pasión que era para mí resolver las redox los moles y las que después las podía ver puro en sexo, el laboratorio. Puro sexo. Seguimos con puro el sexo. Reacciones estequiométricas. Era maravilloso el número de Avogadro. Los católicos acaban de cambiar de dial. En química, bellísimo todo. El número es... lo interesante del número, me parece, que es una forma de simbolizar las cosas... Que en principio, si uno tratara de explicar qué es el 2 en forma abstracta, es un casi imposible, o qué es el 3. Uno lo puede ejemplificar, pero cuando uno se mete a analizar el significado de qué es, si yo tuviera que explicar el 2 en sí, qué es, en realidad es una abstracción. Uno lo puede ejemplificar, pero puede decir, acá hay dos cosas, pero... Así como podemos definir muchas cosas, la definición de qué es un 2, o qué es 1, o qué es 10, ya es una cosa que es casi imposible realizar en el ámbito abstracto. Es interesante que el ser humano es el que es capaz de hacerlo. Es interesante que en el cerebro, el funcionamiento que tiene el cerebro no es de números y sin embargo somos capaces de manejarlo. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro que está conectado cada una con otras 100.000. Su forma de funcionar, como se piensa ahora, que es esto puede cambiar cuando venga otra generación tecnológica, así como hace 100 años pensaban que eran relés que se conectaban porque era muy eléctrico, hoy está más informático y se habla de información que pasa entre las neuronas. De bits que activan, no son coins, no son monedas de bits, sino que se activan las neuronas cuando se encuentra un camino que es algo positivo. Ampliame el concepto de algo positivo, ¿viable? En general, aparentemente, el cerebro funciona diciendo, bueno, si yo voy a tocar algo y me quemo, si siento dolor, digamos, eso está mal, entonces... Cuando voy acercando una mano y la saco es porque en el cerebro se armó algún camino de conexiones neuronales que alguna vez aprendió de alguna manera porque se conectaron las neuronas adecuadas de que si se quedaba le iba a doler quemándose, si se quedaba quemándose con ese objeto. Entonces, hay tres tipos de neuronas, las sensoras, las procesadoras y las motoras. Si esas sensoras te avisan, mirá, a las procesadoras, me estoy quemando, arman un camino para que las motoras retiren la mano. Y pero ahí, ¿sabes dónde trastabilla tu teoría, que sos un científico? En el amor. Porque, Sergio, si hay algo que el hombre pisa, se tropieza con la misma piedra hasta que se muere, es en esta tentativa de encontrarse con un otro que lo ame y amarlo a esa persona. Se supone que de acuerdo a la experiencia, acción-reacción, como vos describías, sobre acercarse al fuego que quema, y que ya aprendimos en algún momento que esto, tuto, no. ¿Y por qué resulta que cuando vos querés a alguien o te atrae una persona, no aplicás esa teoría? ¿Hay una falla en el cerebro? No, en realidad, primero que lo que yo describí no es acción-reacción, sino que... Qué feo desautorizar a la conductora. ¿Qué vamos a hacer? Una observación podría decir es acción y reacción, pero Si uno profundiza en esa observación, que es lo que tratamos de permanentemente hacer los tecnólogos y los científicos, se da cuenta de que existe todo ese procesamiento. Y si bien la próxima vez que sienta calor me voy a retirar la mano, primero que no siempre es igual, y a lo mejor retiro la mano aunque no debería retirarla. Quiere decir que el aprendizaje es permanente. El territorio del amor está en el sitio donde uno no debería. No dice. Permanece en el territorio del corazón y no la muevan de provocaciones ahí. Positivas. En el fenómeno del amor hay amores que se reconocen y permanecen, de manera que no siempre ocurre esta situación. Y uno también aprende en las situaciones del amor a llevarlas a través de las distintas situaciones cuando aparece una nueva situación. Y a lo mejor uno a veces todavía no terminó de aprender todo lo que debería haber aprendido, y eso también es interesante, porque parte del viaje es aprender, no es solo hacer. Corregime, Sergio, es... No puedes pasar que realmente el amor del que está hablando Irene es que realmente lo que repite, como si fuera un número de repetición, un número que tiene que es una constante repetitiva, tiene que ver con el placer y no con el dolor en el amor. Yo creo que cada instante es distinto, entonces el amor se va renovando. Y hay gente que le duele y no le importa. Más piedad, no me gustan los piadosos, ya no creo en las caras de los dioses, solo ocupo algún lugar, pongo a prueba mi confianza y defiendo sin dudar a los que amo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. La cabeza no descansa ni un segundo. Una vuelta y otra más. Este amor no se acomoda. No podría practicar otro exorcismo. Yo aprendí a vivir. Porque la realidad de los números es que va desviándote, te vas deslizando por los caminos que tienen que ver con la poesía, con las separaciones, con el amor, con los límites. ¿Cómo dice Sergio Esclani, y vos que sos mi invitado tan primordial, las dos coordenadas en donde se aplican los ejes ¿cómo cartesianos? Los ejes cartesianos. Y uno va poniendo cosas así a lo largo, en la extensión, y tampoco bien va entendiendo de qué se trata la profundización. ¿Cuál sería tu número preferido en todo caso? ¿Tenés números preferidos vos que sos un especialista? Mira, hay dos tipos de números que siempre nos llamaron, o a mí me llamaron la atención. Una situación es los números irracionales. Es bastante interesante que siendo la matemática en teoría racional aparezcan números irracionales. Entonces el número pi es un número irracional. del que nunca se sabe todos sus decimales, es decir, tiene infinitos decimales, nunca se puede concretar. Sin embargo, se puede tomar claramente, acotarlo entre una zona donde, digamos, cada vez se encuentran más decimales, pero son infinitos los mismos. Entonces, ¿cómo es esto? Que hay un número que no es exacto, o si lo es, digamos, solo se puede definir a través de sus bordes, ¿no? Y lograr que esos bordes sean, más pequeños, es la forma de definirle los decimales. Pero como vos decías en un principio, que el tema del número, decir que es un número y que es una aproximación infinita hacia un estado que posiblemente sea un numen exacto, pero nunca llega. Es una abstracción. Por eso es notable el vuelo poético de la matemática para mí. El álgebra es poesía pura. Habla de órdenes de infinitud. Por eso mismo, el número pi, por ejemplo, la relación entre una circunferencia y el diámetro es una cosa que surge de algo que bien medible, sin embargo, es algo irracional. Y los números imaginarios. Y ese, ¿no? Me sacaste el argumento. El siguiente punto es, a alguien se le ocurre números imaginarios. Algo más contrario a la realidad que el número imaginario. Entonces, si somos racionales, ¿cómo tenemos cosas imaginarias? Pero alguien tenía que, el que lo definió, decir raíz cuadrada de menos uno no existía hasta que a alguien se le ocurrió que podían existir números imaginarios. Y llamó número raíz cuadrada de menos uno, una letra i, y a partir de ahí inventó toda una matemática que nos permite ir a otros mundos, porque hay campos transformados, están las transformadas de Laplace, las transformadas de Fourier. Entonces uno de repente tiene una matemática compleja, la pasa al campo transformado, se le simplifica toda la vida, lo resuelve en el campo transformado, antitransforma y vuelve, algo parecido si algunos estudiamos logaritmos, íbamos con unas multiplicaciones, exponentes y demás sumamente complejos, le sacábamos los logaritmos, pasaban a ser multiplicaciones y divisiones, y después sacábamos el antilogaritmo y encontrábamos el resultado. Bueno, toda esa ocurrencia, a la vez, lo notable es que además de toda esa abstracción que alguien ha hecho, igual que los límites que hablaba, a lo mejor esos aspectos que uno va llegando a algo pero nunca lo encuentra, el límite tendiendo a infinito, se dice en matemáticas, o las derivadas, o todo lo que tuvo que hacer Newton para definir la velocidad, algo que todos sabemos, sin embargo lo define como una derivada del espacio en el tiempo. O sea, el límite cuando el tiempo, el delta que yo mido, la diferencia de tiempo que yo mido es muy, muy pequeña. Esa es la velocidad instantánea, y eso lo llamó derivada. Y lo aplicó, y lo tenemos en los autos y todo eso, y no sabemos que estamos haciendo derivadas. Tienen muchísimo sentido todos estos pequeños números y aproximaciones acerca del número posible, inalcanzable, que es muy aplicable en la física cuántica, que está realmente involucrada con lo que es destrucción o la construcción de la materia. Está hablando de órdenes de creación o de destrucción. O también la cuestión de reemplazar con un número historias que son repitentes. Por ejemplo, que un tipo te meta los cuernos. 7. 100 veces. 7. Entonces vos me decís, hola Ire, ¿cómo andás? 7. Suficiente. Un amigo que te deje en una esquina como Sergio Esclani. 16. ¿Qué haces, Ire? ¿Cómo andás? 16. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Sergio? ¿No llegó? 8. Si llegó tarde, es 8. ¿Te das cuenta hasta qué punto los números pueden ser tan profundamente acompañantes y consecuentes de lo que es la pasión humana? Ninguna duda. Lacan no era ningún tonto cuando empezó como a manotear todo el tema de la matemática. Y lo hizo también, hizo cosas maravillosas, porque usó la palabra y la matemática hasta el final, hasta querer encontrarle sentido a la repetición del inconsciente en un estado que tiene que ver con la palabra, una estructura del inconsciente que es casi numérica. Él empieza a hacer realmente ecuaciones, pero bueno, después no pudo seguir demasiado en ese tópico porque ya estaba en un territorio de lo mágico. Los números mágicos también son importantísimos. Hay esoterismo que funciona a través del número. Imagínate que te encontrás con un hombre y decís, vení mi 3. Sí, no, es fortísimo. Es fortísimo. No sé si le diría. Es como 3. Mi 11. 86. Mi 86 que vas a González Catán. Sergio, fue un gusto, como siempre, viajar con vos. Cada vez que te convocamos, De verdad que es algo desconocido subirnos a tu manera de interpretar la realidad y las cosas. Así que vos sabés que Expreso al Corazón forma siempre una opción para vos cuando quieras y sobre los temas que se te antojen. La cuestión de los números o la ingeniería o la automatización. Creo que, como comenzamos diciendo, todo tiene vínculo con todo. Lo que uno logra o es a través de esta búsqueda que viene de siglos hacia uno y que uno espera poder trasladar a los siglos siguientes en forma positiva. En serio, gracias, Esclani. Gracias a ustedes. La amistad silenciosa de la luna, cito mal a Virgilio, te acompaña. Desde aquella perdida hoy en el tiempo, noche o atardecer en que tus vagos ojos la descifraron para siempre en un jardín o un patio que son polvo. Para siempre, para siempre. Yo sé que alguien un día podrá decirte verdaderamente: no volverás a ver la clara luna. Has agotado ya la inalterable suma de veces que te da el destino. Inútil abrir todas las ventanas del mundo. Es tarde. No darás con ella. Vivimos descubriendo y olvidando esa dulce costumbre de la noche. Hay que mirarla bien. Puede ser última. Hicimos posible este programa del Expreso al Corazón de este día, que se metió con los números, nada más y nada menos. Allá en Palma de Mallorca, Sofía Franco, a quien le dedicamos, junto con Lucio Cerdá, que se está entrenando porque ya lanza nuevamente la segunda etapa de Las Putas de San Julián ahí en el Cervantes, la mejor para vos, Lucio, y te estamos esperando aquí con los brazos abiertos, pero sabemos que vos sos un actor por encima de todas las cosas. Sofía Franco, te amamos, no sabemos con qué palabras decírtelo. Cambiaste tu imagen en la portada de Facebook y me pareces una criatura alada. En la producción general, Dora Rose. Gracias, Dora, por todo. Julián Nassif, de quien no podremos no solamente desprendernos en el sentido del amor que sentimos, sino por la calidad técnica que él con los fierros logra enhebrar todos los asuntos en esta dinámica donde los números saltan del 12 al 3, se hacen invisibles, irracionales, o como dijo mi amigo entrañable, el ingeniero Sergio Esclani, son la raíz cuadrada de un número negativo. A todos una gratitud y nuestro amor porque logran que esto se concrete. Caro Marén me acompaña en la conducción y quien les habla con lo que quiero, con lo que puedo y con todo lo que soy para ustedes, Irene Rose. Nos encontramos el próximo jueves. Los despido con Grandinetti y con el siempre amado Camarón. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me hace temblar.